se reúnan las puchas calientes. Y estoy buscando un macho que se me trepe y me atienda en el despacho, que me llame pa' culiar. Oye, no sé de putear, dale machete, yo picho el panochazo. Ando picosa, apetitosa, quiero escuchar de madre. Una jugosa, intrapiernosa, que me llena esta madre. Nunca putito, siempre putona, a mí me vale madre. Cocha pechocha, cocha chabocha. ¿Cómo lo quiere? A capela. Que le ponga que entera. Tengo un detalle de alto voltaje. Que te tambalea. ¿Cómo lo quiere? A capela. Que le ponga que entera. Tengo un detalle de alto voltaje. Que te tambalea. Me trepo al chavo, le prendo el mechero, le saco los nenes. Ay, la calocha me ataca, me estorba la tanga. Puteamos a otro nivel. Este culón es superior. Este chapón es un dragón. La panocha me sabe a miel. ¿Qué dice al final?